Volvemos después de varios meses a sentir la pasión del fútbol y aquí en Quito se va a colapsar. Quito se va a colapsar debido a este encuentro de fútbol entre Ecuador y Paraguay. Les vamos a contar ciertos datos que ya se encuentran en las redes sociales, también se encuentran en los medios de comunicación, para que ustedes también estén un poco más al tanto de todo lo que se va a darse cita este jueves, de manera precisa a las 16 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa. Después de ese partido tendremos la próxima semana frente a Colombia, en este caso Ecuador se irá a la parte de Colombia de manera precisa al Estadio Metropolitano de Barranquilla, va a visitar tierras cafeteras. Además, hoy también vamos a contarles sobre lo que pueden visitar en este feriado. Esta es una semana bastante corta, actividades normales hasta el día jueves. Feriado el viernes, tendremos el sábado y el domingo. A todas las personas que quieran visitar el país, les vamos a contar de un lugar preciso. Nos vamos a deleitar con la riqueza del Tena. Todo esto les estaremos contando en estos 60 minutos de programación. Nos vamos con música. Show me love. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. Show, show my love. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Show, show my love. Que ya no queda nada más para decir entre tú y yo. Y así my love te digo show. Amaneció y recordé a dos muchachos que jugaban al amor sin mucha fe. Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. My love, me voy. Chao, chao, bye, bye. Comprender, chao, chao, bye, bye. Por más que quieras, estoy segura, no me puedes sostener. Chao, chao, bye, bye. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Chao, chao, bye, bye. Chao, chao. Chao, my love. Sorry, please. No me culpes. Entre tú y yo, lo mejor ahora es decir. Bye bye. Chao, chao, my love. Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvidé, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré. Vamos con la parte de la información del deporte. Para este jueves a las 16 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa se va a realizar este partido por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 y Ecuador va a estar diciendo presente de igual manera con Paraguay. Hay cierto escenario de inquietud en el caso de Ecuador debido a las bajas importantes que tiene en sus filas. Hay que recordar que Miller Bolaños y Felipe Caicedo, figuras que se han destacado en los últimos partidos, van a estar ausentes por lesiones. Frente a esto hay otros convocados, por ejemplo, les recuerdo que va a estar Cristian Novoa, quien es titular en el Rostov de Rusia, y también va a estar los clásicos, jugadores bastante bastante maduros, como es el caso de Walter Rayoví, quien al momento es titular en el Monterrey de México, y también el conocido Toño Valencia, quien está en el Manchester United. Ellos se ha señalado en los medios de que, bueno, ellos son parte de la de una camada de futbol, de futbolistas que han aportado mucho a las generaciones, a sus generaciones, que de sus generaciones muchos ya han salido, pero actualmente están aportando mucha experiencia a las nuevas generaciones, porque vale la pena recordar que Walter Rayoví es un ya es un veterano del fútbol. Al momento ya tiene 36 años, lo cual es bastante, llama bastante la atención. En el caso de Toño, él ya ha jugado ha atravesado ya dos mundiales. Desde que inició en el año 2005 hasta la actualidad sigue siendo convocado. A esta lista hay que sumar que la reciente salida de Edison Méndez, quien se fue hace algunos meses también del fútbol, y él es el ecuatoriano con más participaciones en citas mundialistas. Ha participado en 3 ocasiones. Actualmente, Quinito, como se le conoce a Edison Méndez, está alejado del fútbol y reside al momento en Estados Unidos. Hay que poner mucha fuerza para mantenerse en el liderato de la tabla de posiciones y también preservar el invicto en el caso de Ecuador. Paraguay siempre ha sido un equipo bastante difícil. Recuerdo hace unos años, de igual manera, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Paraguay iba ganando, pero en los últimos minutos, como en el fútbol nada está dicho, cada minuto, segundo, adicional cuenta, se dio la vuelta al marcador y Ecuador se hizo con la victoria. Esperamos no tener esas sorpresas a filo de juego, sino más bien que se gane en el primer tiempo, que ya se asegure un partido y no estar con los sustos. Seguramente todos esperamos una buena actuación de la tricolor. Nos vamos con música y luego les contamos más datos del fútbol. Levantemos nuestra voz. Somos uno, ya no hay temor y somos todos tricolor, un sueño. Somos teníamos el talento de John Peter con el tema Esta es mi selección. Y vamos a gritar los goles con todo el pecho este jueves a las 16 horas. Seguramente va a estallar ese Estadio Olímpico Atahualpa aquí en la capital de los ecuatorianos. Y también en toda la región, toda la parte del país, región sierra, también la costa, la región insular y la Amazonía van a estar muy pendientes de lo que sucede aquí en la capital de los ecuatorianos. Vamos a compartir con ustedes un artículo de Diario del Comercio, en el cual se ha hecho una entrevista a Enrique Vera. Enrique Vera es un jugador paraguayo nacionalizado el año pasado como ecuatoriano, y él ha dado ciertos criterios en torno a este encuentro entre Paraguay y Ecuador. El texto dice así: el jugador paraguayo nacionalizado ecuatoriano Enrique Vera no tuvo dudas al afirmar que la selección de Paraguay llega con mejores expectativas que la tricolor al partido de eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 ante las últimas ausencias en el equipo de Gustavo Quinteros. Recordarán que nosotros mencionamos a Miller Bolaños y Felipe Caicedo que no van a estar. Bueno, a esos dos grandes potenciales del fútbol se suman Norberto Araujo, Jorge Guagua y Pedro Larrea, los que no van a estar en este partido frente a Paraguay. Ecuador tiene bajas que los paraguayos tienen que aprovechar, manifestó Vera al finalizar la práctica matutina en Liga de Quito. El volante de la U integró la selección de Paraguay bajo la dirección técnica de Gerardo Tata Martino en las eliminatorias 2009 al Mundial de Sudáfrica 2010 y la Copa América de Argentina 2011. Para Vera, quien obtuvo su nacionalidad ecuatoriana en el 2015, los dirigidos por Quinteros deben aprovechar la velocidad de sus jugadores en la parte ofensiva. Mucho ojo ahí. Ojalá hagan caso de estos consejos que nos da Vera. No descartó que la altura sea beneficiosa para la selección ecuatoriana. La altura es algo que complica mucho a los rivales. Sabemos que la pelota corre mucho más rápido. Vera, a pesar de todo esto, no se atrevió a dar un marcador final para este encuentro a las 16 horas de este jueves en el Estadio Olímpico Atahualpa. Bueno, es mejor no saberlo, que las cosas se den por el talento de los dos equipos y, como dice el dicho, que gane el mejor. Y de ahí el que pierda, bueno, aprenderá de sus errores tácticos, técnicos, de errores humanos. Siempre van a haber uno que otro error y también momentos de gloria. Todos pendientes de la selección ecuatoriana. Nos vamos con Lu Miranda en el tema Cuando te miro. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación, y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco motivo para estar donde tú estás, porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. noticias del ámbito de la farándula, un poco de las mascotas en este caso. Les vamos a comentar algo que le está sucediendo a César Millán. Le suena mucho ese nombre. César Millán es el entrenador de animales que tiene varios programas, reality shows en la televisión, especialmente en la televisión de servicio pagado. Uno de sus programas es El Encantador de Perros y otro es César 911. Hay un programa especial de este llamado César 911 que se emitió el 26 de febrero en donde César Millán lo que trataba de hacer es domesticar a un perro, a un perro de raza bulldog terrier francés llamado Simon. Este animal tenía la costumbre de atacar a otros animales, en especial a los cerdos mascotas que tenía su propietario. Un poco la dinámica del programa era entrenar a este perro para que evite atacar a los cerdos mascotas de su dueño. Y sucede que en ese episodio las cosas salieron de control. El terrier se salió de control y terminó lastimando al cerdo mascota. Esto, bueno, se emitió el 26 de febrero y existieron varias quejas, se realizaron incluso ya denuncias y hay una querella impuesta a César Millán. A pesar de todo esto, el mismo video está llegando ya a las manos de los investigadores del Departamento de Estado de Los Ángeles, quienes son especializados en el cuidado y control de animal, quienes se encargarán de decidir si es que hubo negligencia, grados de negligencia por parte de Millán en este episodio o fue en realidad algo completamente fortuito. Solo el tiempo lo dirá y vamos a ver qué sucede con este caso. Si será juzgado por maltrato animal a César Millán por este caso que, bueno, seguramente me parece que se le salió de las manos. Si sabemos que César Millán trabaja por el cuidado de los animales, no creo que haya querido lastimar a este pequeño cerdo mascota. Vamos con música antes de irnos con los mensajes. Ya no vuelvo a caer.

stone. That's what devils do. Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Here with all the strength I found, nothing I can't do. Viene la parte de la literatura en esta tarde aquí con Tradición Musical. Antes de irnos con este segmento, tengo un anuncio que hacerles. Mañana 23 de marzo, desde las 9:30, en la explanada del MAGAF, esto se encuentra en la avenida Eloy Alfaro y Amazonas, se va a realizar la Feria Arma Tufanesca 2016. Se trata de una feria en la cual ustedes van a poder adquirir todos los implementos, granos, legumbres que se utilizan para hacer el plato tradicional de la Fanesca. Precios módicos. Además de eso, lo importante es que ustedes van a poder adquirir todos esos productos desde la mano de los productores. Desde la mano de las personas que cultivan la tierra, son las personas que se encargan de regar y cosechar. Desde esas manos van a poder ustedes adquirir estos productos. Desde las 9:30 en la explanada del MAGAF, ubicada en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro. Va a ser el único día de esta feria Arma Tufanesca 2016. Nos vamos con esta parte de la literatura. Este próximo 13 de abril se realizará, se conmemorará ya un año de la muerte de Eduardo Galeano. Y aparte de eso, como nosotros estamos ya futbolizados, se siente ya el ambiente de fútbol, porque este jueves va a haber fútbol aquí en la ciudad de Quito, especialmente en la en el Estadio Olímpico Atahualpa, les vamos a dar lectura a dos cuentos que tienen relación con el fútbol de Eduardo Galeano. El primero se llama Camus, ya lo hemos leído en alguna ocasión, pero es muy bueno que vale la pena repetirnos. Dice así: en 1930, Albert Camus era el San Pedro que custodiaba la puerta del equipo de fútbol de la Universidad de Argel. Se había acostumbrado a jugar de guardameta desde niño, porque ese era el puesto donde menos se gastaban los zapatos. Hijo de casa pobre, Camus no podía darse el lujo de correr por las canchas. Cada noche, la abuela le revisaba las suelas y le pegaba una paliza si las encontraba desgastadas. Durante sus años de arquero, Camus aprendió muchas cosas. Se cita: aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Eso me ayuda mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades donde la gente no suele ser lo que se dice derecha. También aprendió a ganar sin sentirse Dios y a perder sin sentirse basura. Sabidurías difíciles y aprendió algunos misterios del alma humana, en cuyos laberintos supo meterse después en peligrosos viajes a lo largo de sus libros. Camus, ese es el texto. Vamos a pasar a otro que se titula El Mundial del 30. Este fue el primer mundial de fútbol de la historia. Este texto dice así: un terremoto sacudía al sur de Italia, enterrando a 1500 napolitanos. Marlene Dietrich interpretaba el Ángel Azul. Stalin culminaba su usurpación de la Revolución Rusa. Se suicidaba el poeta Vladimir Maikovic. Los ingleses arrojaban a la cárcel a Mahatma Gandhi, que exigiendo independencia y queriendo patria había paralizado a la India, mientras bajo las mismas banderas Augusto César Sandino alzaba a los campesinos de Nicaragua en las otras Indias, las nuestras, y los marines norteamericanos intentaban vencerlo por hambre incendiando las siembras. En los Estados Unidos había quien bailaba el recién Bonji Wonji, pero la euforia de los locos años 20 había sido noqueada por los feroces golpes de la crisis del 29. La bolsa de Nueva York había caído a pique y en su derrumbe había volteado los precios internacionales y estaba arrastrando al abismo a varios gobiernos latinoamericanos. En el despeñadero de la crisis mundial, la ruina del precio del estaño tumbaba al presidente Hernando Siles en Bolivia y colocaba en su lugar a un general, mientras el desplome de los precios de la carne y el trigo derribaba al presidente Hipólito Yrigoyen en la Argentina, en su lugar instalaba a otro general. En la República Dominicana, la caída del precio del azúcar abría el largo ciclo de la dictadura del también general Rafael Leónidas Trujillo, que inauguraba su poder bautizando con su nombre a la capital y al puerto. En el Uruguay, el golpe de Estado iba a estallar 3 años después. En 1930, el país solo tenía ojos y oídos para el primer campeonato mundial de fútbol. Las victorias uruguayas en las dos últimas olimpiadas disputadas en Europa habían convertido al Uruguay en el inevitable anfitrión del primer torneo. 12 naciones llegaron al puerto de Montevideo. Toda Europa estaba dividida, pero solo 4 seleccionados europeos atravesaron el océano hasta las playas del sur. Eso está muy lejos de todo, decían en Europa, y el pasaje sale carísimo. Un barco trajo desde Francia el trofeo Jules Rimet, acompañado por el propio Don Jules, presidente de la FIFA de ese entonces, y por la selección francesa de fútbol, que vino a regañadientes. Uruguay estrenó con bombos y platillos un monumental escenario construido en 8 meses. El estadio se llamó Centenario, para celebrar el cumpleaños de la Constitución que un siglo antes había negado los derechos civiles a las mujeres y a los analfabetos y a los pobres. En las tribunas no cabía un alfiler cuando Uruguay y Argentina disputaron la final del campeonato. El estadio era un mar de sombreros de fieltro. También los fotógrafos usaban sombreros y cámaras con trípode. Los arqueros llevaban gorras y el juez lucía un bombachudo negro que le cubría las rodillas. Al final del Mundial del 30 no mereció más que una columna de 20 líneas en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Al fin y al cabo, se estaba repitiendo la historia de las Olimpiadas de Ámsterdam. de 1928, los dos países del Río de la Plata ofendían a Europa mostrando dónde estaba el mejor fútbol del mundo, esto haciendo referencia a Uruguay y Argentina. Como en el 28 Argentina quedó en segundo lugar, Uruguay, que iba perdiendo 2-1 en el primer tiempo, acabó ganando 4-2 y se consagró campeón. Para arbitrar la final, el belga John Langenus había exigido un seguro de vida, pero no ocurrió nada más grave que algunas trifulcas en las gradas. Después, un gentío apedreó al consulado uruguayo en Buenos Aires. El tercer lugar del campeonato correspondió a los Estados Unidos, que contaban en sus filas con unos cuantos jugadores escoceses recién nacionalizados, y el cuarto puesto fue para Yugoslavia. Ni un solo partido terminó empatado. El argentino Estabile encabezó la tabla de goleadores con 8 tantos, seguido por el uruguayo Sea con 5. El francés Lois Larent hizo el primer gol de la historia de los mundiales jugando contra México. Nos vamos a ir con música después de este texto de Eduardo Galeano. Solo fuera al fondo de una explicación y encontrara una verdad que nos une a los dos. Si tan solo me contaras por obligación, buscaría la manera de ayudarle a los dos. Oh no, oh no, oh no. Con un duelo de actitud quiero enfrentar los problemas que he causado al despertar. Sufro y declaro, soy culpable de pasión. En esta historia yo ya no tengo acción. Sé que un sueño he cumplido, con amor lo he deseado, y sé que lo he perdido por palabras calladas. Ahora el tiempo es testigo de recuerdos soñados, y con el parecido sabremos hallarnos. Las verdades que se ocultan dentro de esa voz ahuyentaron amistades, parte de mi corazón. Sufro y declaro, no soy ogro ni traidor, solamente yo pido que me den una razón. Ocultas verdades en estos lugares, ángel de mi sangre, yo quiero encontrarte. Sé que un sueño he cumplido, con amor lo he deseado, y sé que lo he perdido por palabras calladas. Ahora el tiempo es testigo de recuerdos soñados, y con el parecido sabremos hallarnos. Sé que un sueño he cumplido, con amor lo he deseado, y sé que lo he perdido por palabras calladas. Ocultas verdades en estos lugares, ángel de mi sangre, yo quiero encontrarte. Thank you. bien, ahí tenemos algo de la música de Fernando Guzmán con este tema Ocultas Verdades. Nos vamos a despedir. Antes de cerrar esta edición, les quiero recomendar el Tena. Ustedes pueden encontrar en este feriado, pueden visitar las cuevas de Jumandi, Misahuallí, Aguano, Pano, Alto Tena, las Islas del Amor, Las Sogas, Contundo, Archidona, Terere y muchos lugares turísticos más. Si es que se van desde la ciudad de Quito hasta el Tena, son 189 kilómetros, es decir, en un auto van unas 3 horas de viaje, y los que vienen desde el sur o desde la costa del sur, especialmente desde Guayaquil, son 7 horas de viaje hasta este paraíso del Ecuador. Hay que darnos el tiempo para visitar nuestro país, enamorarnos de los 4 tesoros que tiene el Ecuador, costa, sierra, Amazonía y región insular en este feriado. Y también tomar todas las precauciones, salir con las precauciones necesarias, obedeciendo las normas de seguridad. Nos vamos, nos despedimos. Darío Males, les desean que tengan un feliz día. Y nos despedimos. Hasta luego. Delante de mi casa, cada día pasas tú, con tu perro y con tus compras, con tu camiseta azul. Corres rápido en la entrada, llamas al mismo ascensor. Te pregunto, hola, ¿cómo estás? Dime a dónde vas. Solo por azar, a escondidas miro.